Muy bueno. Lo que estás escuchando, lo que estamos escuchando es Nave Nodriza, parte del disco Bondi, que esto que el otro va a presentar este sábado 18 de abril a las 8 de la noche en la sala El Galpón, ahí en el predio de la Rural de Santa Rosa. Y si le estoy errando en algo o me falta algún detalle, Agustín Sánchez, que es bajista de Que Esto Que El Otro y a quien ya mismo saludo, me va a saber aclarar. Buen día, Agustín, ¿cómo va? Hola, buen día. No, perfecto. Bueno, toda la data impecable. Bueno, sí, ¿cómo están? Lo vienen promocionando bastante desde que apareció el disco Bondi. ¿Cómo se sienten y qué esperan de ese momento único que es más vale la presentación en vivo? ¿Cómo se sienten con lo que va a ocurrir? Y bien, ansiosos, preparando, dos temas nuevos y toda una lista de también temas ya tocados, viejos, en eso, ansiosos por preparar y sí, tratando de meter en el público por ahí los temitas nuevos y eso. Bueno, buenísimo. Además, no van a estar solos, ¿no?, en el escenario ese día. No, nos acompaña Aucán, que viene de Buenos Aires, uh-huh, que ya hemos compartido allá. Hace poco, y Alejo Santino también, desde Relicó, también dos raperos con banda que van a compartir esa noche con nosotros. ¿Cómo, qué tiene este disco que no han tenido el proceso anterior de Que Esto Que El Otro? ¿Cuál es la distinción de este material? Y nosotros por ahí lo vemos como con un poco más de madurez, por ahí musical, y los chicos también en sus letras, por ahí. Como más conciencia, más tranqui, uh-huh, no tanto festivo como por ahí en las letras y en lo musical también, no sé, experimentando cosas nuevas y eso. ¿Laburaron en la producción mucho? Más allá de los temas y lo que están habituados, sí, a hacer en vivo, quiero decir, ¿tuvieron ese cuidado de ir, volver, corregir, sumar? Claro, sí, sí, sí, porque son temas que por ahí tienen su tiempo y hemos... ya ha tocado bastante, maqueteado y sí, tuvo su producción. Algunos sí, otros no, por ahí. Y uno más estilo, que es uno del disco nuevo. Por ahí salió más a lo último, ¿viste? Como cerrando el disco, pero en general sí. Otros temas vienen con producción atrás. Ahí en la gran ruta de Mauri Ponce. Eso, claro, el Mauri está hecho todo un especialista en la materia y muy reconocido por los músicos. Sí, uh-huh, obvio, sí, tenemos ahí su espacio y bueno, y su cabeza, su trayectoria y todo eso, que bueno, lo plasma en Que Esto y está buenísimo. ¿Y cuántos temas forman el disco Bondi? Son 7. Uh-huh. Sí, que eso que incluye una intro, pero sí, 7 temas. ¿Y ha tenido repercusión? ¿Ya lo tienen subido en algunas redes? ¿Han tenido la repercusión que esperaban? Sí, sí, más que nada, qué sé yo, por ahí en la calle, ¿viste? Como claro, en Santa Rosa. Sí, sí. Sí, de cruzarse de gente que le gustó, o sí, que por ahí te grita uno Bondi, eso sí, sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, el recital en sí, la puesta en escena de este disco, ¿va a contar con alguna otra sorpresa que puedas adelantar o alguna otra característica? No, por ahí buscamos hacer en ese espacio como para también manejar ese tema de pantallas, uh-huh, luces, para dar un buen show en ese sentido y algunos invitados también. Puede ser posible que bueno, se suben ahora a ensayar la última semanita y que estén con nosotros. Nunca estuve ahí en una situación así rockera, artística. ¿Dónde es exactamente? ¿Cuál es el de los edificios que hay en la Rural? ¿El que da a la calle Chaco allá? Exactamente, sí, bien. Sí, se va a entrar por ahí. Claro. Por casi San Juan sería ese, claro, ese portón que está ahí, claro. Bien. Que Esto Que El Otro tiene que casi una década de vida, ¿verdad? Sí, nueve años. Nueve años. Este enero se cumpliría 9 años de la primera vez que tocamos. Bien, ¿vos ya estabas de entrada? Sí, sí, sí, sí, soy parte de la formación. ¿Y qué, cómo te ha incidido en tu vida, qué importancia tiene la banda en el desarrollo de tu vida, en el día a día, y qué fue cambiando en esta casi década ganada, digamos? Y no sé, para mí es una locura. Es, no sé, haber cumplido un sueño como tocar en Cosquín, ¿viste? Algo que nadie. Claro, No sí. sé, no lo ves eso. Y bueno, se dio la oportunidad y eso. Nada. Muy contento por eso. Eso me hace feliz. Nada, saber compartir con mi hermano, primos, ¿viste? La música y de esa manera. Nada, un placer total. ¿Es lo que más te gusta de lo que haces? Sí, claramente. Sí, obviamente. Y estimo, bueno, te hago una pregunta que con todos los artistas, músicos, tiene que ver. La cuestión económica, ¿cómo se desarrolla en paralelo a lo artístico, a todo este placer que te produce hacer música cotidianamente y estar con los tuyos? En la cuestión económica, ¿existe la posibilidad de pensar que eso puede dejar un mango interesante ahora que por ahí están un poco más instalados también? ¿Lo tienen en el Sí. radar o no se ponen a pensar en eso? Y yo lamentablemente no quiero ser pesimista, pero no, hoy en día no. No, desde nuestro lugar, viste, como que esto que el otro, tal vez, no sé. O sea, es difícil, es un público más por ahí local. No sé, ahora por ahí estamos haciendo un trabajo de prensa que por ahí nos hace difundir. A lo largo del país, pero puede ser con esperanza, tal vez, pero es difícil hoy también vender una entrada, viste, para conciertos y eso. Claro. Sí, se vive un tiempo, por un lado, de ajuste económico que Claro. nos deja a todos los laburantes a pata en un montón de gustos que nos daríamos si tuviéramos un mango más, y por otro Sí. también de un ataque a lo que sea artístico y cultural por parte de sobre todo del gobierno nacional, pero no solamente el gobierno nacional, ¿no? Sí, exacto. Sí, nosotros del local por ahí no nos podemos quejar porque hemos participado de eventos, ¿viste? Públicos que nosotros también, chochos, de compartir con Capanga, por Claro, ejemplo, claro. en ese sentido. Y bueno, pero sí, se ve por ahí cuando viajás, se ve que afuera por ahí es mucho más a pulmón y todo eso. No sé. Estamos conversando con Agustín Sánchez, bajista de Que esto, que el otro. ¿Qué edad tenés, Agustín? 34. Bien, ¿y cuál ha sido tu formación con el bajo? ¿Autodidacta? ¿Pasaste por algún aprendizaje sistemático? ¿Cómo te formaste? No, lo que empecé a estudiar guitarra en principio y el bajo lo agarré en qué esto prácticamente. Se nos fue. Se nos fue la comunicación. Bueno, Agustín Sánchez es bajista de Que esto, que el otro, como les estábamos diciendo. Presentan Bondi, va a ser el sábado 18 de abril, ya están en venta las entradas, así que si quieren pasan por la plataforma www.planetaentrada.com. Hay otros puntos de venta habilitados y van a presentar este disco que sucede a los que ya vienen presentando desde, por ejemplo, en 2018 presentaron Rimas y Latas, en el 21 trajeron Hermostros Rotos Rostros y ahora llega el momento de Bondi. Así que quienes quieran disfrutar de ese momento único que es la puesta en escena, el recital, el concierto propiamente, pueden pasar por El Galpón el próximo 18 de abril. El Galpón está instalado en el predio de La Rural, pero entrando por atrás si es que estás acostumbrado a entrar a La Rural por la Avenida Spinetto, vas por la calle Chaco y es el pequeño edificio que está ahí en la calle Chaco. Si recuperamos la charla con Agustín Sánchez, le hacemos un par de preguntas más antes de cerrar y si no, ya está hecha la invitación, están sabiendo de qué se trata y está colgado en Spotify, entre otras redes donde pueden acceder a este material. Aguante que esto que el otro.